yo quiero no quiere querer. Estoy enamorado y yo no sé qué hacer, porque la que yo quiero no quiere querer. Y me paso horas enteras esperando que ella me quiera. Y me paso horas enteras esperando que ella me quiera. Yo quiero que comprendas que te quiero tanto, que cuando yo te miro me traiciona el llanto. Yo quiero que comprendas que te quiero tanto, que cuando yo te miro me traiciona el llanto. Y te quiero, mujer querida, porque eres toda mi vida. Y te quiero, mujer querida, porque eres toda mi vida. Yo sería feliz. Quisiera que tú fueras solo para mí, pues solo con tus besos yo sería feliz. Y vivo con ese orgullo que solo he de ser tuyo. Y vivo con ese orgullo que solo he de ser tuyo.